Sí, y bueno, para pasar a otra etapa, no sé si quisieran preguntar algo. A mí no me queda claro cuando cuentas como, digamos, antes de esta etapa del PRD, que sí la COSEI tuvo como, digamos, por lo menos el gobierno local, como, o sea, si lo tomaron o si hubo alianza, digamos, con, o tenían, no, me imagino que no tenían registro electoral, si se aliaron con eso, con el PC o con partidos a nivel local, o cómo funcionó eso para... Cuando se hicieron la alianza del PC era préstame tu registro, ¿no? O sea, el PC no tenía gente en ningún lugar. Y qué mejor que con una organización que tenía base sólida, que daba la vida por participar en el, estar en el movimiento. Entonces, pues, se dio, el PC, pues, encantado, ¿no? Pero entonces, aquí la negociación es de, a ver, ¿qué me toca a mí como partido y qué me toca como organización, ¿no? Le toca como partido, bueno, lo que podía ganar es el capital político, pero no se le dio permiso para que metiera gente o para que hicieran trabajo, porque ese es uno de los puntos en donde se marcó muy bien, de que no, el PC no iba a llegar a hacer trabajo político en ningún lugar donde la COSEI tenía presencia, sino que solamente iban a hacer en los actos públicos, ¿sí? En los discursos públicos, pero hacer trabajo político no, porque la COSEI tenía presencia por todos lados y no se le permitió eso. Entonces era como de préstame tu registro, ¿no? Entonces ya con el PRD, pues ya el contexto fue diferente, ya está más que abierto a qué es lo que quiere el gobierno, pues. El gobierno, entre más un movimiento social se alíe con un partido político X, lo que sea, está entrando en el mismo esquema, en el mismo engranaje del sistema. Y entonces, pues eso, bienvenido, aunque tú estés echando mierda con las otras gentes, no importa, se te puede perdonar, pero no eches mierda fuera de todo esto, porque entonces tu pensamiento ya va por otro lado. Y eso ya genera peligro, ¿no?, para el Estado. Entonces, eso es lo que le mueve al Estado, por eso es que estuvo haciendo tanto ruido que si la APO se declaraba a favor de las elecciones o no, ¿no? Pero iba en ese sentido. Yo aquí veo, aquí también una cuestión de los partidos, ¿no? O sea, cómo llega esa cuestión de la ambición de pues, repartir los escaños del poder a un movimiento como ambicionárselo, ¿no? Decirle, presentárselo como una alternativa, pero que finalmente es como cooptar toda una lucha que está ahí e institucionalizarla, ¿no? Para que sus demandas ya no sean como esas radicales, sino que entren justo en ese esquema, ¿no? Y creo que la experiencia de la COSEI sí deja como una fuerte lectura, ¿no?, a lo que no se debe hacer, ¿no?, porque pues hoy vemos como a Héctor Sánchez en el puesto este de la reforma del Estado, ¿qué nos puede él decir, ¿no?, de qué se tiene que reformar en ese lado cuando esa es la parte que él estaba como, él se agarró de ahí, ¿no?, para llegar a ese puesto, se agarró de la, pues de todo el movimiento para estar ahí donde está, ¿no?, y más bien el Estado lo agarró de él para ponerlo justo en el momento en donde, pensando de que todavía tenía esa fuerza que podía convencer a la gente. Y el lenguaje, pues, el lenguaje de llegar a la gente, pues lo tenía, pues. Lo que no sabe es de que en este momento hay gente que está pensando, pues, y que lo está mirando como en un espejo, pues, toda su trayectoria, ¿no? Y cómo terminó, ¿no? Porque si hubiera... no hubiera hecho todo lo que hizo, pues otra lectura se le podría dar a la activismo de Héctor Sánchez, ¿no? Y no solo él, bueno, otros que pasaron también por lo mismo, ¿no? Rufino Rodríguez, que también es una persona importante dentro de este movimiento de la COSEI, ¿no? Que es, fue la primera persona que hizo un trabajo de PRD aquí en Oaxaca, ¿no? Y que acumuló mucho poder, mucho capital político en la ciudad, ¿no? Y que ese capital político, en ese momento coyuntural en que Héctor estaba jugando como gobernador del estado, había un pleito de poder entre ellos y que no pudieron superar y que les valió, ¿sí? Y que Rufino se pudo aliar con Murat en ese momento para no permitir que Héctor llegara y todo ese capital político que Rufino tenía, pues se lo dio a Ulises, ¿no? Entonces, ahí nuevamente esa, las mentes de los seres humanos, de repente es también como una cajita de Pandora, ¿no? Se acumulan cosas y después ya no puede contenerla y sale a la luz, ¿no? O sea, yo la verdad, en un tiempo me costó trabajo asimilar todo esto, ¿no? Y sí, en su momento como que me daba rabia de ver toda esta cuestión, en ese momento miraba como de desperdicio, ¿no? De haber desperdiciado el tiempo en estar en un movimiento, ¿no? O sea, me causaba toda una situación conflictiva, existencial, ¿no? Políticamente. Pero entendiendo ya toda la cuestión, este proceso, pues realmente ahorita no quisiera satanizar a estos personajes porque siento que puede perder realmente la esencia de lo que quiero decirle. Es una cuestión de que sucede en todos lados, que ahorita se llama Héctor Sánchez, pero al rato se puede llamar Pérez, Juan, el nombre que tú quieras dar. O sea que no importa tanto eso. Entonces lo que importa es el proceso histórico que se vivió y que lo que puede generar, ¿no? O sea, que no basta que en este momento tengas una super conciencia, ¿sí? Y que creas que el cambio está en este momento y que tú tienes el poder y que tú tienes la energía de poder hacerlo. Dentro de unos años, si no estás pendiente de eso, el mismo poder te puede amarrar para otro. Y esa conciencia lo puedes dejar en el excusado, ¿no? Entonces, eso no hay ninguna garantía por la edad ni nada de eso, ¿no? Sino que yo creo que es un proceso de constante revisión, de constante exploración, de cuestionamiento, de discusión, para realmente mirarnos tal como somos, ¿no? Y las debilidades que tenemos y las fortalezas que nos puede dar nuestra propia energía. Creo que una cosa importante de lo que sucede, pero también negativo de las veces que hablamos sobre los movimientos pasados, es que tiramos el agua sucia junto con el niño, ¿no? Porque la COSEI, aunque fue actualmente y después de los 80s, representó todo lo que comenta sobre Héctor Sánchez y la corrupción al interior. Si nos vamos a esa época, la COSEI fue como el 68 para el Distrito Federal, pues, ¿no? un nivel de conciencia y de acción que no tenía ningún otro movimiento ni en el Estado y muy pocos en el país. Muchos leían a Marx, pero solamente pasaban de sacar periódicos y panfletos, pero nadie se iba a la calle, al campo, nadie se iba a la fábrica, nadie se enfrentaba al ejército, que en ese tiempo, después del 68, la COSEI nace en los 70, el ejército se extendió en todo el país ante la rebelión del 68, y cualquiera que se levantaba era reprimido, pues, ¿no? O sea, las represiones actuales no se comparan porque ya avanzó la sociedad. Sí siguen habiendo represiones y parece, lamentablemente, que vuelve otra vez esa época con el 2006, pero no se comparan a las represiones que hubo antes del 2006, las que hubieron en los 70, ¿no? Hay mucha diferencia, sobre todo en que no había en el escenario nacional una perspectiva de radicalidad, pues, ¿no? Ahorita encuentras fuerza porque está Morelos, está Guerrero, está Michoacán, sale un montón de estados, está Chiapas, pero en ese tiempo parecía que no había nada, pues, ¿no? El que se levantaba en un pueblo, el que se levantaba en una región, se levantaba con mucha de las tripas adentro, ¿no? No solamente con la teoría, sino con una carga interna muy fuerte, ¿no? Y por eso los errores que vivieron debemos de tomarlos en cuenta como la época que le tocó vivir, pues, ¿no? No traspasar, hacer un criterio a partir de lo que estamos viviendo ahorita, porque ese es precisamente el error. Querer, uno ya hace sus análisis no a partir de la época que se que se estaba viviendo sino a partir de ahorita, y ahorita ya podemos criticar todo y decir, no, pero mira, es que esto y es que lo otro. Es muy fácil hacer un criterio, un análisis así. Tienes que transportarte también al contexto de la época para que uno pueda entender también los aciertos y errores que tuvo ese movimiento y poder aportar en este movimiento actual. Yo una de las cosas que recupero de la intervención, pero también de la historia de la COSEI, es que ya no se le puede entregar el poder a ninguna dirigencia, a ninguna comisión política. El error que cometemos y que se ha cometido en los movimientos es que se van creando estructuras y entonces los que más trabajan y toman decisiones son esas estructuras. Yo recuerdo una conversación que teníamos hace años cuando decíamos, bueno, ¿por qué se crecen esos liderazgos caudillistas? ¿No? Y me comentó una anécdota de Rufino Rodríguez, que no sé si lo conocen, pero él fue el administrador de Sachila recientemente cuando el Ayuntamiento Popular y fue subsecretario de Desarrollo Político de Ulises Ruiz, ahora actual, ¿no? Y él era de la COSEI y era muy cercano a nosotros. Y entonces, cuando se le empezaba a criticar de que tomaba decisiones sin consultar a la base, empezaba a decir, en tono de broma irónica, pero ya se notaba lo que se estaba haciendo, ¿no? Decía que ustedes me subieron al caballo, dice, ¿no? Ustedes deben de bajarme, ¿sí? Como nadie se sube conmigo, pues yo sigo en el caballo, ¿no? O sea, él es el que dedicaba tiempo completo a la organización, no todos dedicaban el tiempo completo al movimiento, pues, ¿no? Porque algunos trabajaban en algunas cosas. Los que se dedican de tiempo completo conocen mucho más gente, tienen mucho más relaciones con la gente y obviamente que van generando un feudo, que si lo trabajaran bien, podría ser de manera colectiva, pero también la colectividad tiene que hacer su papel, y cuando la colectividad le entrega a líderes delegan sus esperanzas en liderazgos, cualquiera, por muy bueno que sea, cuando se derrumban esos liderazgos, se derrumban también esas esperanzas, pero también tienen culpa. Y generalmente nada más estamos acostumbrados a decir, no, pero es que fulano traicionó, es que Zenén esto, es que Zenén el otro, Flavio, pues quien creyó en Flavio, quien creyó en el fulano aquel, también es parte de esa responsabilidad, porque no estaba pensando en que eran juntos, pues, ¿no? Y creo que la experiencia de la COSEI refleja muy bien todo lo bueno que se puede hacer, pero también muchas cosas de las que ya no debemos repetir, pues, ¿no? Es la cuestión de la confianza. En un principio todos nosotros éramos como hermanos, ¿sí? Por lo que dice Rubén, algunos se dedicaban el tiempo completo, pero había otros que trabajaban para esos precisamente, ¿sí? Entonces había una hermandad en donde no es de que te estoy manteniendo, sino que estoy haciendo mi trabajo para que tú puedas hacer el tuyo, ¿sí? Porque existía esa cuestión de hermandad, ¿no? Entonces que eso se fue diluyendo poco a poco al ver toda esta cuestión de mezquindad y de poder, ¿no? Entonces, no sé si tienen otra pregunta. Y más allá, como digamos, de este proceso que es más como eso de los líderes políticos, si se negoció con el PRD o si no, digamos, en la región, en los pueblos, o sea, ¿qué podrías ver como qué quedó del proceso, de eso, más allá, digamos, de lo que pudieron haber hecho los líderes? Como... Pues la gente, al verlo, todo eso también se fue desgastando, ¿no? O sea, se fueron metiendo a otros espacios, y todavía hay en todos los lugares también hay divisiones, ¿no? La COSEI, por ejemplo, en Ixtepén, el membrete de la COSEI solo lo tiene una persona, ¿sí? Que está aliada con el PT, ahorita políticamente, como partido. Y pues es el único que ha hecho cosas por la gente, ha hecho una combinación, digamos, del trabajo popular, ¿no? O sea, promueve talleres, defiende en algunos casos, Pero también está metido en la cuestión de las negociaciones, ¿no? De ver cuánta lana. Yo me acuerdo que el año, creo que fue hace como 3 o 4 años, que se convocó a la gente para defender un espacio en el palacio por las costumbres de las velas y todo eso, que fue un pleito entre el municipio y la población. Había mucha gente de la COSEI, otras que nos habíamos peleado en otros momentos, nos juntamos, y él, que tenía un feudo, no se acercó porque acababa de negociar un asunto con el municipio y no tenía el valor moral para hacerlo. Entonces, por un lado da la cara de que es organización, y por otro lado hay negociaciones, por otro lado ya no hay una dirección, digamos, un planteamiento claro de hacia dónde ir, ¿sí? Ya no. Y en este momento es como de revirar y de reconstruir muchas cosas, tomando en cuenta el análisis de todo lo que se hizo, de todos los errores y los aciertos, sí, porque señalar los errores es bueno, pero también es señalar los aciertos, ¿no? O sea, uno de los aciertos que yo remarco es ubiquémonos en el contexto en el que se estaba dando el movimiento en Ixtepec y en otros lugares. El PRI para la gente era como un dios. Toda la población votaba por el PRI, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan a ver que uno, un grupo de muchachos, de jóvenes, estaban realmente planteando algo diferente, y fue un señor grande, ladrillero, campesino de oficio, el único que creyó en nosotros en ese momento, ¿sí? Y que se alió a un grupo de jóvenes, ¿sí? Porque creía en que podía haber algo distinto, ¿no? Y eso ayudó para que otras gentes miraran. El señor tenía prestigio en la población, y él decía que escucharan lo que nosotros decíamos, pues, que solo tuvieran la oportunidad de escuchar. Y la gente, fue sintomático cuando se desbarata la cuestión del PPS como partido, queda anulado en Ixtepec y en otros lugares. Entonces esa población masivamente se pasó del lado de nosotros, dejando al PRI con una buen de gente, pero también la cuestión estaba dividida, ¿no? Entonces, en ese entonces la gente empezó a mirar que el PRI no era un dios, de que se podía mover, ¿sí? Se podía mover esa estructura que por años habían amarrado en la población, ¿no? Y tienen estrategias, hay que analizar las estrategias que el PRI tiene, porque son cada día lo van mejorando más, de cómo acercarse a la gente, cómo manejar su capital político, ¿sí? Cómo entra en esta cuestión de los intereses del gobierno, ¿no? Entonces esa fue acierto de la COSEI, ¿no? Haber permitido que la gente se diera cuenta de que habían otras opciones y que se podía mover, ¿sí? Y entonces nosotros veníamos con el rollo de que todo tiene movimiento, veníamos de ver la dialéctica, de ver que hacer a que la gente entendiera de que todo esto se podía mover al antojo de la misma población, y que podríamos realmente tener privilegios en la comunidad de ver más de cerca los problemas que ellos tenían, y entonces eso me parece que fue bastante importante, y el que se haya creado que todos podemos aspirar, ¿no? Todos tenemos el sueño, ¿no? De hacer cambios en nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, todo eso esas expresiones y esa comprensión del conocimiento también lo aplicamos en nuestra forma de ser y de vivir, ¿no? De cómo comportarnos, cómo se fue todo un proceso también de cambio hacia nosotros, de venir de una familia en donde, bueno, mi familia no tanto, pero una cuestión religiosa, ¿no? Sí, ustedes saben el papel de la religión dentro del mundo, ¿no? Cómo ha jugado la religión en la apertura del conocimiento, en cómo ha restringido situaciones del conocimiento, ¿no? Entonces, eso míralo en pequeño en las comunidades y también juega un papel muy importante, muy cercano a la cuestión del poder, ¿no? De los obispos mismos. Entonces, todo eso, romper con todo eso de manera individual y proponerlo de manera colectiva, no era tan fácil, pues. Entonces, no lo logramos colectivamente en que la gente dejara de creer en la religión, ¿no? Pero por lo menos lo logramos en nosotros, ¿no? De que era como un obstáculo para que pudieras entender otras cosas, ¿no? Porque es muy importante esto, ¿no? De entender cuál es el lugar de la religión como institución y como dominio de las mentes, ¿no? El papel que juegan todos los curas y todo eso. Fue para nosotros muy importante tenerlo presente, ¿no? Y a nivel personal, pues tuve que hacer eso para poderme curar de todo lo que se venía desmoronando, ¿no? O sea, para tomar nuevas energías y ver que realmente pues, las cosas no se terminaron ahí, ¿no? Sí, porque si no entré... Y ahorita pues no me da ningún resentimiento el hecho de que yo sepa de que alguno de ellos, que fueron mis compañeros, que a veces pasaban por la casa sin dinero, que sus familias, que sus mujeres tenían problemas con sus mujeres, entonces iban a contarme de que cómo podía yo ayudar para que su mujer no le hiciera tanto de pedo en su casa, cómo esos líderes pudieron llegar tan alto y hacer tanto dinero, y digo yo, bueno. Sí, entonces eso era como desmoralizar a cualquiera, ¿no? Entonces, pero pues afortunadamente pude superar todo eso y ya no me hace tanto ruido saberlos metidos en esa cuestión de poder y dinero, ¿no? O sea, para mí tuve oportunidad de hacerlo también y si no lo hice fue porque por decisión propia, ¿no? Entonces no tengo por qué lamentar esa cuestión. La cuestión que decía de los de la religión, que a veces pues más que nada, siempre en las comunidades ya están las cuestiones culturales, también de tradición, vienen también muy pegadas con la religión. ¿Usted cómo lo maneja o cómo lo ven desde ese enfoque? Por ejemplo, viendo desde las fiestas de patrón y todo eso, que son también parte muy de mucha tradición, pues, de parte de la propia cultura, pero también ya está. ¿Cómo es? Sí, mira, antes yo realmente en mi vida cotidiana hablo muy poco de la religión. Porque hay gente que está muy penetrada con la religión y no hay manera de sacarla de ahí, ¿no? Entonces, para mí es desgastante hacer ese tipo de plática, ¿no? Pero con gente que es abierta y que pregunta y todo eso, pues yo le doy mi punto de vista, ¿no? Y recientemente tuvimos muchos de las gentes que están cercano a nosotros, pues ya lo saben, ¿no? O sea, yo siempre manejo que la cultura y la religión, pues desde entonces, desde la conquista, ha tenido una fusión, ¿sí? Que no puedes desligar en la población. Lo puedes desligar tú, pero no puedes desligar porque la gente está metida y te ven como loca, pues, de que quieras, digamos, agarrar el micrófono y decir que lo que están haciendo es una aberración o cualquier cosa de ese tipo. Como que no te lleva a nada, ¿no? Pero sí, dentro de un parámetro de análisis, pues es muy importante hacerlo, porque la religión es muy importante. Y hoy en día, no solo la religión católica, sino todas las religiones que se han descifrado de ella, ¿no? Entonces, juegan un papel importante en la población. Algunas atacan a la cultura, están en contra del tequio, en contra de las fiestas. Entonces, todo eso es forma de vida de la gente. Nos dimos cuenta de que, entre nosotros nos dimos cuenta de que era difícil entrar tocando la religión y nunca la tocamos. Solo nos metimos a la cuestión del asunto político, de las necesidades de del comité, del pueblo, de donde estuviéramos, pero nunca tomábamos ningún discurso acerca de la religión ni nada. No había comunidades eclesiales de base o sí, como sí, teología de la liberación, sí, que también. Pero como no hacíamos ninguna declaración, por ejemplo, Lona Reyes estuvo muy cerca de los movimientos, el de San Cristóbal y todo eso, ¿no? Estuvieron cerca, pero nunca hicimos una declaración pública de que, pues sí, ellos como obispos, pues son gente que lee, sí sabían que éramos ateos, puede que no creíamos en todo eso, y pues sí, sí, eso estaba claro, pero estábamos en un movimiento, pues Lona Reyes mismo cuando caímos en la cárcel, él mismo nos proveía de víveres, ¿no? Bueno, había un trabajo político más cercano de él, ¿no? Entonces, y teníamos ese cuidado de no lanzar ningún discurso, pues porque te podrías entrar en confrontación innecesaria, ¿sí? Para nosotros sí era importante analizarlo porque eso implicaba, la religión es un dogma. Entonces, hay situaciones, si estás muy apegada a la religión, hay situaciones en donde no te permite ser porque Dios te va a castigar, ¿no? Porque Dios te va a hacer esto, porque Dios el otro, ¿no? O sea, que Dios existe en nosotros mismos y es nuestra propia energía la que nos puede hacer y deshacer, ¿sí? Para mí, ¿sí? No es alguien que te va a caer del cielo, que te va a ayudar a salir lo que te quieres si no tienes tu energía para ello, ¿no? Entonces hay muchas cosas que uno se pone, debe, si quiere realmente abrir una ventana a la mente, debe uno cuestionar todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque eso te permite ver también otras ventanas del conocimiento, ¿no? En donde la religión ha puesto trabas muy fuertes, ¿no? Y eso siento yo, mi experiencia personal, que eso nos da apertura para caminar si queremos realmente un verdadero cambio. Pues creo que también lo que habías mencionado hace un momento, ¿no? De que nos en todos los momentos sociales siempre, como dicen a ustedes, no les permitían cuestionar lo que la comisión política decidía, porque era ya satanizado, ¿no? Creo que es lo mismo porque juegan con nuestras mentes, pues a final de cuentas, porque tanto la religión como la cuestión política uno no debe cuestionar, porque ya está mal, pues tanto uno no puede cuestionar tan lo que digan los pastores, los curas, como se llame, porque ya uno está mal, pues ya está satanizado. En las cuestiones, igual aquí nosotros lo vimos, pues, ¿no? En el 2006 no puede uno criticar porque ya estás en contra del movimiento, pues ya estás dividiendo, pues, ¿no? Y eso lo vivimos nosotros, hermanos, muy de cerca, pues, ¿no? El satanizarnos por decir X cosa, ¿no? Que en la cual no estuviéramos de acuerdo. También, yo al menos hago mucha pregunta en cuanto a la cuestión religiosa, porque igual aquí en el 2006 se vio, pues, ¿no? Que muchos dicen, ah, eso es otra cosa, pero muchas personas, a pesar de que la religión les dice no preguntes, al menos a mí me sorprende que iban a la radio, ¿no? Y ahí a decir cuestiones para parajes o de la Biblia, algo así, pero con su propia interpretación, pues, ¿no? A favor de un movimiento, a favor de unas causas justas. Porque creo que en las dos cosas, cuando uno ya encuentra como que esa libertad, pues, ¿no? De decir esto es así o esto es asado. También ahí nos provoca varias cosas porque al menos a mí me sacó mucho de onda cuando la primera vez que fui a México llegué de madrugada y así como voy llegando de madrugada van llegando los peregrinos de madrugada con unas vírgenes así enormes en sus espaldas para irlas a bendecir, pues, ¿no? Y creo que es toda esa energía que ya ni siquiera provoca asombro decir, bueno, todos los años van, ¿no? Y todos los años caminan, todos los años les pasan muchas cosas, que se queman los pies por tanto cansancio y todo eso, ya no provoca. Cuando fue la marcha de la dignidad de los pueblos de Oaxaca, ahí provocó algo, porque no era, o sea, caminaron pues igual hacia el DF, como caminan todos los años, pero fue diferente porque fue por una causa que no lo hacen, no fue una causa trabajada ya por años, ¿no? O sea, de que tenían que ir año con año. Sí, aquí hay una cuestión Yo digo que para el movimiento hace mucho ruido, sobre todo en el estado de Oaxaca, porque es muy católico, ¿sí? Entonces, al interior de las religiones se manejan dos conceptos. El primero es que manejan a Cristo como un muerto resucitado, ¿sí? Y los poderes de Jesús y todo eso, ¿no? Entonces, en otras religiones utilizan a Cristo como un ser viviente. Y el concepto de actuación es diferente, ¿sí? Entonces, por eso es que algunas expresan su energía a través de Cristo, porque Cristo fue movimiento también y fue rebeldía, ¿sí? Y eso es lo que está manejando una parte de la religión, ¿sí? Entonces, se meten a los movimientos no esperando de que estés en contra de la religión, sino ellos mentalizados, y tampoco van a dejar de creer en Cristo porque están en un movimiento, eso es inesperado, ¿no? Eso se obtiene paso a paso y de acuerdo a la conciencia de cada quien, de no dejarse llevar por comentarios, incluso míos en ese momento, sino solamente de cuestionar cada paso, qué tan real y por qué se dieron las cosas. ¿Sí? Los españoles utilizaron muchas triquiñuelas para dominar a nuestra gente, ¿sí? Y es momento de darnos cuenta de que no nos tengan atrapados en ese sentido. Desde ese momento es válido cualquier cuestión. Hay dos cosas que a lo mejor sería bueno que comentaras antes de tal vez proponer un receso para entrar a la siguiente parte, que es el asunto de dos cosas importantes en la COSEI que requieren así como reflexión, ¿no? Por un lado, que fue el primer movimiento que recibió a Carlos Salinas de Gortari cuando nadie en ningún lado lo querían recibir, y lo recibió porque la COSEI hizo un pacto con Salinas, ¿no? Llegó a Juchitán con un recibimiento masivo que lo legitimó a nivel nacional, que una versión de izquierda lo recibiera, pero que después generó que funcionarios de alto nivel del gobierno se reunieran con toda la dirigencia política de la COSE, ¿no? Entonces ahí esa parte donde no había proyecto, pues, ¿no? Todo era esperando exigir los recursos públicos, pero no había ningún proyecto, por un lado. Por el otro, ya la parte actual, ¿por qué la COSEI es la que ahora está permitiendo la entrada del Plan Puebla Panamá, de los megaproyectos en la región del Istmo? No es nada más por la traición, es también una concepción de filosofía que yo creo que vamos a estar revisando durante todo el diplomado, que es el asunto del marxismo, ¿no? El marxismo filosóficamente parte de la industrialización del mundo, ¿no? Y a los obreros como vanguardia de ese modelo de vida, ¿no? O sea, que cuando yo platicaba con coseístas actualmente, dicen, no, pero es que si creamos un sindicato en Walmart, podemos ejercer los recursos y que la gente tenga empleo, igual con los molinos, ¿no? Dicen lo mismo, que ni lo van a poder hacer porque ya no tienen la fuerza como se tenían en los 80, pero no es una contradicción de ellos, ¿no? Porque ellos crecieron con esa formación de industriales, o sea, ellos no pueden entender el que sean ya dos proyectos de civilización distintos, pues, ¿no? Por eso mismo también los acuerdos de San Andrés los rechazaron. Y no solamente lo rechazó la COSEI, lo rechazaron la clase política de izquierda, ¿no? En el poder. La rechazaron, por un lado, porque era un movimiento social que cuestionaba a los partidos políticos, y si se abría esa apertura, muchas comunidades indígenas donde el PRD tiene presencia iban a dejar de ser PRDistas, por un lado. Pero por el otro, el asunto de que no entendían y no entienden la propuesta distinta al modelo que plantea el sistema capitalista socialista, ¿no? Que es la industrialización. Entonces yo creo que sería muy bueno que comentaras un poco de esa, sobre todo de la primera experiencia, ¿no? No sé si, a lo mejor para enlazarlo, yo tengo ahí una petición. Un poco, sí, ¿cómo está esta interpretación o interpretaciones del marxismo? También determinaron el modo en que resolvieron este asunto de la representación, ¿no? Por ejemplo, es coalición obrera campesina estudiantil. Hay jóvenes, ¿no? Participantes, pues, ¿cómo se resolvió ese asunto de la representación, por ejemplo, de los jóvenes como por ejemplo la participación de las mujeres, pensando en estas interpretaciones del racismo, ¿no? Incluso la cuestión indígena, ¿no? Las comunidades indígenas, cómo era vista y tratada la cuestión indígena a la luz de esa formación. Bueno, la primero, la cuestión esta de lo que mencionaba Rubén del planteamiento, el primer intento era de cuestionar como la cuestión del marxismo iba hacia los obreros, hacia los campesinos, hacia los estudiantes. No se había trabajado bien la cuestión de las propuestas de la gente, ¿no? Sino que se trabajaban a nivel de demandas, ¿sí? Las demandas de X carretera, de X clínica, de X escuela, de X lugar para habitar. Entonces eran situaciones de demandas hacia el gobierno. No había una propuesta a en este momento, porque no estaba trabajada realmente la cuestión de cómo se le podía dar recurso a una población para que trabajara por su cuenta, ¿sí? Y trabajara su quehacer, digamos, sus necesidades y todo eso. Entonces, cuando se da esta alianza con Salinas de Gortari, se da también la discusión de ver para qué, ¿sí? La apertura a Salinas de Gortari, porque en ese entonces no podía entrar ningún gobierno federal a hacer su campaña en la región del Lima, porque era tanta la fuerza que no podía tener garantía de estar en un lugar conflictivo y que la gente estaba dispuesta a cualquier cosa, ¿sí? Entonces tenía que haber amarres con los líderes para que esto pudiera darse. Entonces el asunto que se manejó era que, bueno, que la negociación iba a haber recursos para proyectos, ¿sí? Y no sé si creo a eso se refiere Rubén, de que entonces el acuerdo es que Salinas de Gortari iba a abrir la cartera de recursos para la COSEI en su conjunto, ¿no? Entonces, pues, en esa ocasión a mí me tocó estar en esa reunión donde llega Rojas, en ese momento que era pues el que partía el queso en los recursos a nivel nacional, y llegó con la idea de, tenía la consigna de repartir todos los recursos que la COSEI necesitara bajo un planteamiento escrito, ¿sí? Entonces ahí es donde adoleció toda la gente, ¿sí? Porque no había la capacidad de poder estructurar una propuesta, escribirla y poder mirar la necesidad regional, porque las necesidades siempre han estado ahí y ahí están en este momento, ¿sí? Entonces Rojas llega con toda su camarilla de gentes a nivel nacional para darle a la COSEI todo, que fue lo que vendió con la presencia de Salinas. Pues entonces no había propuesta, ¿sí? Entonces la propuesta que salió es un proyecto para granjas de pollo, un proyecto para hacer que se le diera más recurso a la palabra a los campesinos, pero no hubo un proyecto realmente consistente, porque la dinámica en que se fue llevando el movimiento era de contrarrestar las políticas de gobierno, de ser contestatario, de ser utilizar las demandas minucias, ¿sí? Entonces y se hicieron una lista nuevamente, salió la lista de demandas, pero no hubo un proyecto. Y yo me acuerdo porque yo tenía relación de amistad con una persona que era de FONAES aquí en Oaxaca, y estaba sorprendido, ¿no?, de que la alta dirigencia no había trabajado en eso. O sea, y eso mismo le pasó a los sandinistas, eso mismo le pasó a otras organizaciones, que no trabajaron sobre eso, solo trabajaron en la forma de cómo tener más armamento, cómo poder estar contestando y utilizando nuevamente políticas demandantes, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta, pues, de que no había realmente una propuesta. Entonces lo que salió como acuerdo era que se sumaran, que se hiciera un equipo de gentes para que FONAES diera una capacitación con una metodología bien sistematizada para poder realizar proyectos y que esos proyectos se avalaran al interior de ese diplomado que se estaba dando como capacitación. Sí. Entonces, pues ahí entraron nuevamente los líderes, algunas gentes controladas, ¿sí?, para poder dar respuesta a eso. No convocaron a la población ni a la gente que tuviera interés en formar parte de ese diplomado, porque lo que se iba a sacar de ahí con la presión de la COSEC eran proyectos que iban a ser destinados y dirigidos por la misma dirigencia que en ese momento prevalecía. Entonces, pues yo en ese momento ya había roto ya con muchas cosas, y a mí no me invitaron para ese diplomado. Yo entré por mi cuenta, rompiendo con todos ellos, porque hubo cierto bloqueo ahí, porque supuestamente yo en ese momento ya andaba por la libre, ¿no?, haciendo, ya no estaba dispuesta a obedecer esos lineamientos mafufos que hacían en sus casas. Y entonces yo entré por mi cuenta en ese diplomado, y todos los proyectos que salieron de ahí eran algunos proyectos mal enfocados. De ahí fue que yo me traslado a la zona norte del Istmo a impulsar precisamente los proyectos productivos, ¿no?, en la zona de Guichicovi, de toda esa zona de la Virgen Media, ¿no? Y ahí es donde realmente quisimos imprimir de otra connotación del movimiento, ¿no?, más ligado al trabajo y a las necesidades propias de la gente, ¿no? Hubieron también otras fallas, ¿no?, que es notorio, ¿no? O sea, que también se derivó ya una cuestión, ya una de las políticas iniciales era no meterse en la cuestión política de partido, ¿no? Y eso se respetó por algunos años, pero después pues no se aguantó, ¿no? O sea, yo renuncié en el 90, y ahí se dio otro giro a la cuestión del movimiento de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo. Y eso nos arroja que hay que capacitarnos en la cuestión, definir bien sobre la cuestión de hacia dónde vamos y qué queremos, ¿no? ¿Sí? Y trabajar las propuestas coherentes y que realmente pueda tener viabilidad, ¿no? Y esa es una de las cosas que es importante retomar. Y decías que en un principio se basaron bastante como en la cuestión de la educación, y ya a la hora de estos proyectos, o sea, ¿tenía que ser proyectos productivos a fuerza o por algo no metieron toda esta parte de la educación? En la educación no, ellos no estaban financiando nada de eso, era la cuestión productiva que pues en las demandas pues se veía, pues, de que había una necesidad más en ese sentido que en una cuestión ya de educación, ¿no? O sea, tampoco nos iban a permitir eso, lo único que permitían era pues que hubiera más aulas, que hubiera más maestros, pero no a un planteamiento de educación al estilo en el que estaba proyectando, ¿no? Porque eso ya estaba quedando como en el olvido. Ahora, tocando la cuestión indígena, por la misma situación en la que estamos dogmatizados, por eso los dogmas no son buenos, independientemente de cómo sean. Sí, entonces, un dogma te hace pensar en una rigidez, ¿sí? de cómo puedes caminar y lo que no debes hacer, ¿no? Y entonces, no se vio ahí una cuestión, porque el marxismo tampoco lo tenía así como muy ventilado. La cuestión indígena fue puro choro frente al público, frente a, sí se discursaba la cuestión de nosotros como zapotecas, pero no había una cuestión de análisis de lo que somos, de la historia. No, aunque algunos dicen que sí, pero no. Esa parte lo descuidamos. Y no lo descuidamos a propósito, simplemente que no estaba dentro de nuestra... No lo creíamos importante. Sí, ahora nos damos cuenta que es la base que nos puede defender de todo este problema. Realmente volviendo a nuestro origen, a nuestra identidad, de lo que fuimos y de lo que somos capaces de hacer de la manera. Y otra cosa importante de la reflexión que nos hace con las anécdotas, y yo por eso la creo que era como que importante que se metiera, porque en el 2006 mucho de lo que hizo que muchas organizaciones, sobre todo las organizaciones sociales, se metieran al movimiento era también por recursos de proyectos productivos que el gobierno ya no estaba dando. A Murat, por ejemplo, era de fuego plomo, ¿no? O sea, golpeaba a quien no estaba con ella y golpeó a muchas organizaciones, y Ulises rompió con todos estos proyectos a organizaciones que dependían para sus comunidades, así como la COSEI en los años 80, dependían de esos proyectos de que más pavimentación, más esto, y como no se empezó a dar, se empezaron a juntar varias de ellas. El problema con eso y el debate que ponemos sobre el que vamos a estar poniendo sobre el marxismo, debate y aportaciones también que ha tenido, es el asunto de que se piensa en criticar al Estado para cuando lleguemos al Estado transformarlo, ¿no? Y hacerlo socialista, pero no se construye desde que estás empezando. Pues es una aportación que nuevos movimientos están haciendo. No ha sido una aportación teórica del marxismo, y por eso sucedió esto que comentaba la compañera con las anécdotas de que no había un proyecto, pues, ¿no? Porque esos proyectos siempre estaban dependiendo de lo que se le arrancaba al Estado, ¿no? Actualmente que ya no tenemos ni Estado y que están más las transnacionales al servicio del capital, y los presidentes como gerentes de eso, tenemos un doble reto todavía de construir, pues, ¿no? Y de que más allá del asunto de que sean productivos o no, creo que ese es el debate de fondo por el que entra esta discusión sobre los dos proyectos de civilización, ¿no? Más allá del asunto del llegar al Estado, es la discusión sobre que son dos cosas distintas. Aunque llegues ahí, que sea un cascarón, eso no va a resolver, o al menos es la discusión, la afirmación que se hace, que no va a resolver los problemas, todos los problemas que hay en nuestra sociedad, ¿no? Yo tengo una duda. Que cuando estabas contando al principio, ¿no? Que cuando eran ocho y se dividen en cuatro y cuatro, de que unos decían que no era el momento. Digo, a mí me suena, o sea, a las discusiones, pero más de, no sé, cuando cuenta Marcos la historia del zapatismo, eso también, ¿no? Los que decían que no era el momento del levantamiento. Pero aquí no era el momento de qué, o sea, ¿por qué fue tan dura la división? O sea, ¿se estaba discutiendo algo armado o no era el momento de qué? No nos planteamos irnos a una cuestión armada, no. Era una cuestión más de que no estábamos, nosotros decíamos de que la aplicación de la teoría y la práctica, estábamos entendiendo la lectura, de que tú te puedes elevar teóricamente, pero si no hay una aplicación de lo que estás mentalmente haciendo, no tienes la capacidad de mirar el margen de error que puedes tener, o si tu comprensión está correcta, ¿sí? En la aplicación, en la práctica, siempre hay dificultades para que puedas aplicarla tal cual. Entonces, en ese momento ya estábamos en el interés de hacer algo en Ixtepec, de tener realmente una actividad política, ¿sí? Y de que teóricamente pues a lo mejor no estábamos completamente instruidos, ¿no? Para comprender otras cosas, ¿sí? Pero lo elemental que habíamos llegado a comprender era justo para aplicarlo, ¿no? Y darnos cuenta si realmente teníamos la seguridad y la conciencia de que podíamos asumir las consecuencias de lo que pudiera pasar, ¿sí? Porque estar contra el Estado no es nada fácil, ni es de ventilarlo así tan no darle importancia, porque eso requiere de mucha disposición, de conciencia, de que realmente tienes el deseo de hacer cambios importantes, ¿sí? dentro de un espacio, llámese como se llame, ¿no? Puede ser en tu trabajo, en tu pueblo, ¿sí? Pero es importante la cuestión teórica. Pero si en esta fracción entendíamos de que esa cuestión teórica la podríamos seguir llevando en los círculos de estudios, ¿sí? En la formación de cuadros, ¿sí? Que a la larga se olvidaron de eso, ¿no? O sea, ya no hubo, cuando se requería realmente cuadros pensantes, ya no hubo la capacidad, porque esos cuadros que estaban surgiendo no todos eran pensantes, sino muchos eran activistas solamente, ¿no? Que le daba hueva a leer, y mejor platícamelo, ¿no? Porque así como sentarme a leer y gastar mi mente no era así como muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, vieron también gente, como lo hay ahora, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta leer, y pero yo insisto en que hay que tener una disciplina para leer y cuestionar lo que leemos, aprender a comprender lo que leemos, ¿no? Y poder entender el mensaje, ¿sí? Poder entender la sociedad, cómo está caminando la sociedad sin nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer a partir de nosotros, ¿no? O sea, son cuestionamientos que realmente como seres humanos tenemos por obligación de hacer, porque nadie nos va a resolver las cosas si estamos pensando de diferente manera, ¿no? O sea, la educación está atrasada, la economía está atrasada, entonces, ¿cómo hacer algo diferente? ¿Cómo empecemos con nosotros mismos a sacarnos todo ese tabú, todos esos prejuicios y situaciones que la misma sociedad nos ha impuesto, nuestra misma familia nos ha impuesto, nuestra misma cultura nos ha impuesto? Entonces, hay formas de la cultura que hay que retomar, pero hay cosas de la cultura que no se pueden seguir aceptando, pues, ¿eh? Entonces no todo es tan bello, pues, ¿eh? O sea, la de la cultura hay muchas cosas que hay que cuestionar, ¿sí? La situación de las mujeres en la cultura hay que cuestionarla, porque no todo es favorable para las mujeres, ¿no? Que es un asunto de comunidad, de analizar contextos, situaciones específicas de la mujer en sus lugares de origen. No meterle cosas donde otras están aprendiendo en otros lugares y queremos hacer una capacitación única para todas las mujeres. Somos diferentes aunque estemos en un mismo pueblo, ¿no? Entonces, eso todavía está sucediendo, ¿no? Sobre todo con grupos de mujeres, ¿no? En ese entonces, porque fue una pregunta que tuya de la cuestión de mujeres en la región. En la región, nosotras como mujeres participamos de un momento importante en donde salió la luz, la energía de las mujeres, fue en un momento en donde el Estado reprimió a los hombres, ¿no? A los líderes hombres que tuvieron que salir de la región. Y entonces nosotras hicimos marchas con cacerolas, llamamos a todas las mujeres de la región, o sea, hicimos presencia política en muchos momentos. Algo que adolecemos en ese momento también es que ustedes saben que la cuestión de la educación en general, las mujeres estamos muy atrasadas en muchas cuestiones, y que en ese entonces el paritismo pega más en las mujeres, y también en los zapotecas hay situaciones desfavorables para las mujeres, hay machismo como en otras culturas y en otros espacios. Y algo en la que adolecimos es que tampoco teníamos así una propuesta para incursionar dentro de los espacios políticos así contundentemente, ¿no? O sea, hubieron espacios de participación importantes donde sacamos la cara, participamos en las represiones que hubieron, pero siempre había una situación que en ese momento no lo vimos a propósito del machismo, no lo relacionamos con el machismo, porque estaba inmersa dentro de una comprensión que las mujeres estaban igual de reprimidas que los pueblos, ¿no? Entonces no había por qué separar la cuestión de mujeres para analizar su contexto, sino que el contexto de análisis era en conjunto y que la represión era en conjunto, ¿no? Entonces yo en algún momento planteaba de que había cuestiones específicas de las mujeres que teníamos que platicar, pues si no, y eso algunos dirigentes lo veían muy mal, de que nos juntáramos las mujeres para analizar situaciones así de cómo educar a los hijos, cómo ventilar a que ese hombre nuevo pudiera reflejarse en los hijos, pues si nosotros caímos en esa comprensión de que era necesario la educación de los hijos, había que empezar por nosotros mismos, ¿no? Y entonces como que la dinámica nos llevó hacia otros momento que empezamos a descuidar eso, ¿no? Venía la represión, el hostigamiento, había que dar la cara, había que defender los espacios en que ya habíamos ganado. Entonces como que intentamos hacer algo diferente, pero no cuajó mucho, ¿no? Más que la labor que hacíamos entre nosotras mismas, era cuando un dirigente se quejaba de que su mujer lo hostigaba, de que por qué llegaba tarde. Hicimos un trabajo importante para mí, pero ahorita ya no lo toman en cuenta. Ese es el asunto de mujeres. Ahora, hoy en día, pues sí, ya han habido otras mujeres que están metidas en la cuestión electoral y han figurado con empujones y zancadillas, pero han figurado para el mismo engranaje de nada nuevo, ¿no? Para el mismo engranaje de poder y de situaciones. El hecho de que una mujer llegue al poder no significa que va a ser trabajo o beneficio para las mujeres, ¿no? Hay mujeres que llegan al poder con pensamiento de mujer, ¿no? Tampoco es garantía que una mujer llegue así. Y hubo una ruptura masiva, tú dices que tú renunciaste en los 90, ¿hubo mucha gente que dejó en ese momento o todos se fueron yendo? Esporádicamente fue saliendo mucha gente, Alejandro Cruz por otros, se fue por la libre, digamos, ¿no? Hacer lo que él quería, no respetando los acuerdos de la Comisión Política, y también lo catalizaron, lo querían expulsar de la entonces, la vía de la muerte de Alejandro. Precisamente por eso van a hacer una discusión al respecto, ¿no? De las críticas, que después de la muerte todos llegaron, aquí no pasó nada, ¿no? O sea, es nuestro líder y la abanderamos, ¿no? O sea, Pero sí fue uno de los que se salieron antes, ¿no? Entre ellos, el papá de Rubén, el Larry, que pasó un compañero que también, que fue el que estuvo al frente de la radio, que también salió fuera de ellos. Ellos ya no vivieron todo ese tiempo. Pero digamos, ¿sí rompieron todos juntos o cada quien por su lado? Y en 2006 no hubo como una sacudida a toda esa gente. O sea, mucha gente que se había salido, que estaba desencantada, ¿no? Como que... No, fíjate, porque estábamos en el receso de ver lo que había pasado con los líderes. Yo mismo, al principio, pensé que era un asunto de maestro. Y yo los maestros, la verdad, no les tengo mucha fe, porque las demandas siempre han sido para beneficio propio y nunca realmente me ha motivado ni ser parte del magisterio, ni porque en otros tiempos me invitaron a participar. Pero en la cuestión del movimiento, cuando se empezó a dar, incluso fue una compañera de una ONG aquí que llegó a la casa, que es amiga de Ana. Ella fue la que me informaba de cómo estaba el movimiento, de que ahora... ¿Bella? Y yo no. Pero en general no hubo mucho. No, hubo mucha seguimiento, atención, así, pero de meterse realmente, los maestros desgastaron a la participación de los padres de familia. Por eso precisamente, porque no había una demanda que realmente motivara a los padres de familia. Entonces, y lo que sonaba eran los maestros. Ya después, cuando empezó ya el movimiento y la participación de la población, es cuando a mí ya me empezó a llamar la atención y empecé a darle seguimiento a eso. Incluso tengo mucho material que Rubén me llevaba de periódicos y armé una secuencia, ¿no?, de todo lo que había pasado hasta donde yo lo había tomado, ¿no? Y pues conté parte de esa historia, ¿no? Incluso hasta las cuestiones cómicas, ¿no? Entonces, cómo obedecía la cuestión del tratamiento de presidente de la República, ¿no? O sea, desde cómo tomó el poder, en la forma en que lo tomó, era un indicador de cómo iba a estar su política a nivel nacional. Entonces, algo que yo retomo de este movimiento es que no es que se haya perdido el movimiento. El movimiento fue todo un proceso, ¿sí? Algo que yo miro, porque lo miré en el tiempo pasado también, es que la población oaxaqueña se dio cuenta del poder político que puede tener en cualquier espacio, ¿no? Hasta las que venden tortillas, hasta las vendedoras, ¿no? Ojalá que eso pudiera ser como una práctica de vida, ¿no? De que tienen que hacer defensa de lo que son y de lo que ellos cotidianamente representan. Siento que eso es lo que la gente en aquel tiempo también, es el poder político. O sea, todos nosotros, no solo como organización, individualmente, tuvimos ese poder político, ¿no? Pues no te metas con esa persona porque detrás de ella trae toda una organización, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se pretendía, que el agua, quería aumentar el costo del agua, que el teléfono quería hacer, utilizar el tiempo medido, todo eso ejerció mucha protesta, ¿no? Entonces, yo siento que eso fue lo que siento que prevalece en el ambiente oaxaqueño, y que de alguna manera, si no se tiró a Ulises, quizás para unos es de que se perdió el movimiento por no haberse logrado ese objetivo, ¿no? De que lo miran de ese modo, ¿no? Pero si lo miras un poco más de fondo, realmente en el ambiente, cualquier trabajo que se pretenda hacer a beneficio de la gente lo va a asumir. guerra civil. Sí, la COSEI sí se, como dirigencia, cuando surgió la coordinadora provisional de la APO, la COSEI estaba ahí, unas fracciones de la COSEI, pero se metieron sobre todo porque al ver la debilidad de Ulises y como no daba los recursos, se metieron a la coordinadora. De ahí negociaron con Ulises para decirle, si no nos das proyectos productivos, seguimos en la APO. Y hicieron movilizaciones, toma de carreteras, de caminos. Cuando les dio los recursos que querían, porque estaba debilitado, la COSEI se salió. Ahora, porque la pregunta, la respuesta es más bien sobre la COSEI, no la región, porque ahorita, por ejemplo, con el relevo de la dirigencia de la 22, el tercer puesto de importancia de la 22 está uno de los dirigentes históricos de la COSEI, uno de mi generación, precisamente, es Héctor Pineda. Él es de la corriente Praxis, que es la corriente de la COSEI al interior del movimiento de la 22. Él está en la Secretaría de Finanzas precisamente ahorita, ¿no? Y fue el líder, es hijo de un líder maestro que fue desaparecido en los 70. ¿Cómo se llama? Víctor, el que está ahorita, Héctor Pineda. Su papá es Víctor Pineda Nestroza. Y él llegó ahorita al tercer escaño precisamente por la moral que tiene todavía Víctor Yodo, porque murió en los 70 por defender a los campesinos, ¿no? Lo desapareció el ejército, es el desaparecido de la COSEI. Y pues eso es muy curioso porque Praxis fue el ala magisterial de la COSEI que fue más combativa dentro de la 22 en los 80 cuando se estaba democratizando la 22. De hecho, el primer líder que salió de esa dirigencia democrática fue Nedino Jiménez, que era el fundador de Praxis. Nada más que el gobierno, como estaba ligado a una organización combativa, el gobierno no dejó que él fuera el dirigente de la 22. Entonces, por el auditorio, por eso se llama Nedino Jiménez, todos, que él era Dizhuatán, y esa corriente ya está prácticamente sin principios, pero lo que realmente buscaba Praxis era, pues, lo que dice su nombre, ¿no? Ligar la teoría y la práctica en la educación. Entonces, siempre buscaban que fueran maestros, que al mismo tiempo que fueran combativos, fueran también buenos maestros en el aula, ¿no? Así nació esa corriente, pero pues como todas las demás, se perdieron en el poder, discurso. En el discurso. Pero siguen ahí. Ahora muchos cuando les preguntamos cómo ven la llegada de Héctor Pineda, lo ven como, y yo creo que esa es la conciencia que sí generó, ¿no? Ya lo ven más bien como vigilancia. Dicen, no, pues ojalá y haga algo ese, ¿no? Porque es hijo de Víctor y yo. Pero ya no así como, ay, va a cambiar la 22 y no sé qué. Y hay un crecimiento en ese sentido. La otra cosa, ¿por qué la COSEI, la gente que se salió de la COSEI no se metió? Que platicábamos con muchos de ellos en la región. Era porque estaba Flavio Sosa. Y ya de cuenta que allá lo que llegaba eran los medios, ¿no? No es que estuvieran aquí. E incluso cuando estábamos por allá, lo único que aparecía era lo que salía en la televisión. Y Flavio Sosa, en la región del Istmo, estaba muy quemado también en las organizaciones políticas. ¿También? Hizo alianza con Fox, estuvo muy ligado a Héctor Sánchez. Entonces, cuando se sabe que Flavio es el líder de la... Obviamente que mucha gente que estaba desencantada de la dirigencia, no, pues, más de lo mismo. Como que tuvo que pasar un tiempo para que se viera lo que realmente estaba pasando también. Pero bueno, les encanta, pues, de hecho se hizo una asamblea regional, que curiosamente fue la primera asamblea de debate en la APO, que se trajo acá a Oaxaca, donde afortunadamente corrimos a Senén Bravo, que llegó ahí queriendo ser como el representante de la APO, para imponer que la APO se fuera a las elecciones. Como era la primera asamblea regional, querían que de ahí saliera un pronunciamiento en el cual la APO regional está de acuerdo con que se vaya a nivel, que se participe en las elecciones. Y el debate principal sobre la asamblea era la COSEI, ¿no? O sea, no era la APO aquí, sino era la COSEI, mira cómo terminó, hizo esto, hizo lo otro. Por eso un movimiento social no debe de participar. O sea, el argumento fuerte fue ese y nadie lo pudo rebatir, pues. Entonces, cuando se viene a la asamblea estatal, ya se traía un acuerdo de consenso de no participar en la electoral, producto de todo lo que ya había pasado con la COSEI. Que bueno, ahorita muchos lo quieren revitalizar diciendo que lo que fallaron fueron las dirigencias, no la estructura, pues. O sea, que sigue teniendo viabilidad el centralismo democrático, cuando lo que de alguna manera representa la APO y las asambleas que se hicieron en barricadas y todos los espacios, es más bien la escala del poder. No es lo mismo las organizaciones sociales que estaban al interior de la APO, les era imposible dominar al movimiento porque habían escalas de poder territoriales. O sea, las barricadas no iban a decir lo que decía un fulano que venía, por muy APO que se sintiera, pues tomaban decisiones de manera local. Antes de esa estructura, antes de las barricadas, no había una toma de decisión que no fuera la coordinadora provisional que mandataba, decía, no, pues vamos a una marcha, vamos a una movilización. Entonces la gente no salía por ella, sino salía por todo, ¿no? Pero no había una toma de decisiones de manera, digamos, amplia, plural, y que se dio a partir de las barricadas. Entonces, el hecho de que una asamblea candadé a una dirigencia es lo novedoso también del 2006. O sea, lo que mucha gente salió, aún habiendo organizaciones sociales en sus regiones, ¿por qué no se metió a esas organizaciones sociales? ¿Por qué? Porque me tocó ver que en la Sierra Sur, en la Sierra Norte, venían pueblos directamente a ver a la APO, decían, al Zócalo, no querían salir con las organizaciones que venían, aun cuando ellas también eran APO. ¿Por qué? Porque sus estructuras eran muy rígidas, ¿no? Ellos querían estar con el pueblo, decían, ¿no? Discutir con la gente, ¿no? No a través de las organizaciones que ya habían. Entonces, cuando caen las barricadas, sintomáticamente las discusiones de las organizaciones sociales llegan a pesar mucho más, porque ya no hay otra toma de decisiones. Entonces, son ellas las que se reúnen en la 22 y empiezan los pleitos históricos, ¿no? Las ideologías distintas, los pleitos que ya traían antes del 2006. Entonces, básicamente, el mérito que tienen esas organizaciones y el FPR en particular, es su tradición, pues, ¿no? Son rompeasambleas. Es la característica que tienen, quieren imponer sus agendas en todos los lugares para que esas propuestas que ya tienen hace más de 100 años se lleven a cabo algún día. Es como de alguna manera el asunto de la COSEI es como muchos otros, ¿no? Por eso estamos viendo distintos elementos. Ya platicarán con nosotros también los varias personas de la dirigencia de la 22 explicándonos la diferencia de lo que pasó ahora en 2006 con la combatividad que sí había en los 80, ¿no? Porque en ese tiempo la 22 sí estaba luchando realmente por la democratización, ¿no? En el 2006 fueron arrastrados por el pueblo a tomar esa vía, digamos, esa vía de transformación, porque su demanda era económica, pues, ¿no? O sea, conciencia colectiva de la 22 no era ni por mucho la conciencia que tenían en los 80, ¿no? Tal vez las nuevas generaciones de los maestros puedan rebatir eso, ¿no? Pero, y bueno, un síntoma de esta nueva elección es precisamente que llegue un joven de la sierra, de uno de los sectores más combativos de la 22, que llegue a la secretaria general. Es un síntoma, porque las pugnas internas entre las dos organizaciones, Praxis de COSEI y UTE del FPR, eran las dos fuerzas que estaban luchando para ver quién era dirigente, ¿no? Que llegue la sierra es un síntoma de que al interior del magisterio todavía hay esa discusión sobre estas representaciones, ¿no?